santo, cariño santo. Yo no te dejo ni a que me grites ni a que me digas que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Y aunque me digan que me estás acabando, amor, yo sé que no es verdad, porque el corazón lo siente de verdad. Adiós, adiós, adiós, adiós, que tengas suerte en tu vida.